¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días, distinguidos radioescuchas en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en este espacio La Rayuela, quien les saluda el doctor Darío Portero. Para mí siempre un placer poder comunicarme con ustedes a través de este medio y básicamente llegar con un mensaje jurídico, un contenido social también, respecto a las situaciones que se presentan en el día a día, pretendiendo siempre buscar una perspectiva independiente. En esta ocasión he invitado a una persona que está muy vinculada a los temas de las personas con discapacidad y que está preocupada trabajando en el día a día por especialmente las personas con trastorno del espectro de autismo. Ella es Gabriela Castillo. Nos va a conversar especialmente sobre qué es realmente el espectro de autismo, puesto que nuestra falta de cultura, nuestra falta de educación, nuestra falta de interés inclusive por conocer estos temas hace que puedan existir normas jurídicas que en definitiva no se apliquen. Gracias, Gabriela, por acompañarme en este espacio. Bienvenida a este programa. Gracias, Darío, por la invitación. Trastorno del espectro de autismo, me parece un poco lejano, ¿no? Me parece un poco lejano de mí, pues en mi entorno no pasa, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad, el trastorno del espectro autista ya se ha visto y se ha confirmado que es uno de cada 68 personas a nivel mundial. El trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Que se ve más este trastorno dentro de la comunicación social, para entablar relaciones con otras personas. Se ha tratado de cambiar esta palabra de trastorno a condición, porque en sí es una condición del ser humano, o sea, es una condición de cualquier persona, porque más de un trastorno parece como que algo está dañado dentro de la persona, ¿no es cierto? ¿Es una enfermedad o no? No, no es una enfermedad, es una condición. Perfecto. Del neurodesarrollo. Es decir, que si es que yo voy a una persona con autismo, le haces un examen de sangre, su sangre es normal. Es normal, es normal. Exacto. No es una enfermedad, no es contagiosa, como muchas de las personas creen que es una enfermedad, que es algo que se puede contagiar. No, es una condición con la cual las personas nacemos. Okay. Ahora, esto que me parece tan lejano, tú lo vives de cerca. Así es. Yo tengo un hijo que ahora va a cumplir 20 años. Desde hace 20 años nosotros estamos en este mundo azul. Y lo que estamos haciendo ahora es trabajando, nos hemos dado cuenta, como tú dices, que es un tema tan lejano, vemos que muchas personas no cuentan con esta información, entonces lo que hemos hecho desde hace 2 años fue estamos creando una fundación que ahora es un grupo de chat de 150 familias que nos llamamos Mapas Extraordinarios, somos mamás, papás, tenemos abuelitos y ahora tíos dentro del chat. Entonces, en este chat nos ayudamos con información, con dudas, con datos interesantes, con charlas que tratamos de hacerlo una vez cada mes, con temas que preocupen a toda la sociedad. Cuando tú tienes este tipo de situaciones personales, que como la que te ha tocado vivir, que dices un mundo azul, uh-huh. ¿Cuáles son los primeros signos con los que detectas que una persona, un niño en particular, tiene problemas de autismo? ¿Pueden existir adultos que quizás nunca lo detectaron? Exacto. Mira, ahora se detecta antes de los 3 años, ya debe haber un diagnóstico. Imagínate, o sea, son chiquitos y ya se tiene que tener un diagnóstico, que por lo general somos los papás quienes nos damos cuenta, por decirte, si estamos trabajando con el niño, le estamos vistiendo, vemos que el niño nos sigue con la mirada a los objetos, o que cuando nosotros le llamamos por el nombre, no reacciona, no nos regresa a ver. Entonces, son ciertas características que vemos en nuestro hijo. Entonces, el siguiente paso es llevarle al pediatra, bueno, que les llevamos una vez al mes, y el pediatra es quien tiene que hacer la evaluación y decir, sí, algo está pasando, vamos a hacerle un examen. Entonces, después de eso, se hace una evaluación y ya te pueden dar un diagnóstico, que por lo general se tiene que saber antes de los 3 años. Muchos de los papás, cuando ya tienen el diagnóstico de su hijo, se dan cuenta que ellos también tienen problema, rasgos, claro, de autismo. Entonces, por decirte, la ciencia dice que se pasa del papá hombre a los hijos hombres. Entonces, por lo general son los papás quienes dicen, ah, yo también era así cuando estaba en el colegio y a mí también me pasaban estas cosas. Claro, cuando ven que su hijo va creciendo, se van dando cuenta de muchas características, como te digo, de muchas condiciones que tienen ellos, y se van dando cuenta ya cuando son adultos. Correcto. ¿El Estado presta las facilidades para que una familia normal pueda detectar este tipo de problemas? Es decir, pueda recurrir enseguida a una medicina especializada. O sea, el Estado tiene unas leyes muy bonitas, que si se cumplieran realmente fueran un éxito, pero vemos que hay muy pocos especialistas que están capacitados para hacer este tipo de evaluaciones. Entonces, la gente se tiene que recurrir a la empresa privada, o sea, a la parte privada, a la medicina privada, para ir a realizar las evaluaciones, que muchas veces son muy costosas. Entonces, el problema no es de leyes, porque yo voy a partir del artículo 35 de la Constitución de la República, en donde se establece que las personas con discapacidad tienen protección especial, el Estado es responsable de su desarrollo integral, el Estado es responsable de su integración o procesos de inclusión. Y cuando hablo de inclusión, me preocupa lo primero. Por ejemplo, para niños o personas con síndrome Down, entiendo que hay escuelas especiales o particulares para ellos. Para niños con autismo, ¿existen estas escuelas? Es la primera inquietud. Y la segunda, ¿crees que es necesario tener este tipo de escuelas o es fundamental que el sistema educativo normal tenga procesos o sistemas educativos particulares y dedicados para que pueda existir un proceso auténtico de inclusión? O sea, definitivamente tiene que existir un proceso auténtico de integración, porque, te repito otra vez, como es una condición, o sea, todos tenemos esta condición, es una condición humana, todos somos diferentes, y de esa diferencia es de la cual nos enriquecemos. Entonces, lo que debería haber es que todas las escuelas sean inclusivas. Lamentablemente, suena muy bonito. ¿Cuál ha sido la realidad? La realidad no es así. Vemos que las escuelas no están capacitadas para trabajar con personas que salen de sus casillas, ¿no es cierto? Porque vemos a la educación ahora que es un cuadrado. Entonces, que la gente que está metida en esa caja, en ese cuadrado, es la que está perfecto. Pero la persona que se sale un poquito de ese cuadrado, de esa caja, de eso, entonces ahí es cuando empiezas a tener problemas. Entonces, que no se sienta, que no pone atención, que está, lo típico, ¿no? Que está metido en su mundo, entonces no presta atención y está metido en la clase. Entonces, no están capacitados, no ven eso como una prioridad, el capacitarse para hacer realmente una educación inclusiva. Entonces, lamentablemente, nosotros los papás que tenemos chicos que están dentro de esta condición del autismo, es súper difícil poder encontrar un colegio que acepte a nuestros hijos y que aprenda a trabajar con ellos. Claro, es decir, no hay un compromiso, no hay un sistema de responsabilidad social. Yo siento un poco que la educación, según lo que tú planteas y de acuerdo a mi propia percepción, la educación y el sistema educativo está diseñado para lo que no debería ser: utilidad, rendimiento, rentabilidad. Eso es un absurdo. Primero, la educación es un servicio público y que por delegación lo presta un privado. Uh-huh. El privado tiene el deber de tener responsabilidad social. Y la responsabilidad social no es colgar videos en el internet, armarles charlas a los niños u obras de teatro a los niños para que hablen sobre inclusión y bla, bla, bla, sino es para ser responsables con verdaderos procesos de inclusión convivenciales. Porque yo siento que a los niños, por ejemplo, que tienen el espectro de autismo o autista, es indispensable, es decir, no es que son niños fuera de lo normal o anormales. El problema somos nosotros que creemos que hay un rango de normalidad. Exacto. Cuando el ser humano se integra en sus diferencias. Así es. O sea, las diferencias es lo que nos enriquece. Todos somos diferentes. Imagínate en un mundo que todos fuéramos iguales, fuera tan aburrido. O sea, de esas diferencias nos enriquecemos tanto, y la educación regular se enriquecería tanto con chicos diferentes. O sea, claro. Sobre esto hay, por ejemplo, en el país normas suficientes de protección al niño, ¿no? Los juzgados de la niñez y la familia, la Junta Cantonal de la Niñez, que es el que de primera mano debe intervenir, por ejemplo, cuando un niño está siendo maltratado en un sistema educativo, ¿no es cierto?, siendo discriminado, siendo excluido de un sistema de inclusión, es el que primero debe intervenir a través de medidas de amparo, medidas cautelares, para que proteja el proceso de inclusión de este niño. Y lógicamente, el estándar de normalidad que hemos construido un poco de manera absurda y hasta cierto punto no mirando más allá de nuestra propia nariz, tiene que ser quebrado, tiene que ser esquebrajado para que pueda existir un verdadero proceso de inclusión. ¿Qué pasa con las emociones de los niños con autismo? Mira, los niños con autismo son hipersensibles, que es la hipersensibilidad. Tienen todos sus sentidos en su máxima potencia, ¿no es cierto? Entonces, son más sensibles al sonido, son más sensibles a la luz, son más sensibles al tacto, a todos los sentidos. Entonces, ellos de por sí, manejar sus emociones les cuesta mucho. Porque si están en un lugar que la gente está gritando por algo, qué sé yo, por una fiesta, digamos, ellos piensan que algo está pasando, entonces, como que todos sus sentidos se ponen en la alerta, entonces les cuesta ese tipo de emociones. Entonces, por eso, a nivel social, eso es lo que más les cuesta a ellos integrarse en la sociedad, porque ya sea por los ruidos, o por el sonido, o por las luces, esta hipersensibilidad hacen que estos chicos lleguen muchas veces a aislarse, o que los padres, para que no se asusten, o para que no pase estas cosas, que no tengan sus crisis, los aislamos. Porque la gente alrededor no está dispuesta a callarse, o a bajar la luz, o a bajar el volumen, o estamos acostumbrados de aquí siempre a estarnos abrazando o dando besos, y eso para esos chicos realmente llega a muchas veces a tener una crisis. ¿Qué puede pasar con los procesos de comunicación? Porque claro, el ser humano es el hombre y sus circunstancias, ¿no? El ser humano y sus circunstancias. Un niño que está en una guardería y se integra con facilidad a los niños, pues empieza a desarrollar otras potencialidades. ¿Qué pasa con los procesos de comunicación de los niños que han sido diagnosticados con autismo? Mira, hay chicos que con autismo que les encanta hablar. O sea, son chicos súper comunicativos, pero claro, son de cosas que a ellos les interesan, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, que les gusta hablar del fútbol, de los planetas, de los dinosaurios, son temas específicos que a ellos les gusta y se apasionan y aprenden realmente de la A a la Z. Esas son cosas que les encanta conversar. Si tú de eso tratas de sacarle un poquito en el día a día, ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? Seguramente no te contesta. Otra vez vamos a estas normas sociales, entonces por eso a veces es difícil entablar una conversación con ellos. No es imposible, pero es difícil. Entonces tienes que saber tú también qué es lo que le gusta conversar, meterte tú en ese tema, irle llevando, y poco a poco va sacándole cosas de su día, de cómo estuvo el colegio, de cómo estuvieron. Hay chicos que son no verbales, que realmente no hablan, muchos con terapia o con dieta pueden llegar a hablar. Hay otros chicos que simplemente no llegan a hablar y se comunican. Hay una cosa que se llama pictogramas, que es todo en base de dibujos, ¿no es cierto? Entonces se establece su horario del día, lo que vas a hacer, todo por medio de dibujos. Y ellos, es un cuadernito, y ellos por medio de los pictogramas se pueden comunicar. O también hay otras aplicaciones en el iPad, en la computadora, que pueden ellos escribir y te sale la voz y se comunican. Hay chicos que en cambio tienen este tipo de comunicación que repiten todo lo que tú le dices. Entonces, por ejemplo, le dices, hola Juanito, ¿cómo estás? Y él repite, hola Juanito, ¿cómo estás? Entonces puede haber ratos que sí se enganche en la conversación y te conteste, otros ratos que simplemente repita lo que tú le estás diciendo o repita algo que escuchó en la tele o su programa favorito. Ahora, tú conoces bastante del tema de autismo, has aprendido, has tenido que vivirlo y desarrollar una potencialidad dentro de esto. ¿Qué pasa con los profesionales de la medicina, de la salud, de la psicología? ¿Qué rol desempeñan en todo esto? Y quisiera hablar de los temas negativos. ¿Qué sinsabores has encontrado? Y después me hablarás de los temas positivos. Porque claro, si es que yo hoy día encuentro que mi hijo tiene un problema de autismo, la primera cuestión es que me encuentro desorientado. Exacto. No sé para dónde agarrar. Exacto, no sabes qué hacer. Y en sí, o sea, primero te digo que recibir un diagnóstico es como un duelo también, ¿no es cierto? Este proceso que nosotros sentimos cuando cuando estamos de duelo, ¿no es cierto? Que es un proceso que primero tenemos que llorar, que decir, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó? Y después va pasando un proceso que tú dices, bueno, ¿y ahora? Y después ya aceptas y dices, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Lo mismo es cuando te dan un diagnóstico. Entonces, primero el diagnóstico es, a ver, y tratas de buscar las cinco patas del gato. Bueno, por lo general siempre buscamos una segunda opinión. Pero no todos los profesionales saben cómo hacer un diagnóstico del autismo. O sea, ahora ya con el pasar de los años hemos visto que cada vez hay más y eso ha sido súper bueno. Pero al principio, cuando, ya te estoy diciendo, cuando hace 17 años, cuando nuestro hijo era chiquito, lo que nos decían es una inmadurez cerebral, va a llegar a una edad en que se va a nivelar con los chicos de su edad. Y nosotros veíamos que en vez de ir avanzando, íbamos retrocediendo, porque claro, no, en realidad como no teníamos un diagnóstico, no sabíamos exactamente qué es lo que teníamos que hacer. Entonces íbamos como el cangrejo, íbamos para atrás. Entonces, después cuando ya tuvimos un diagnóstico, ahí sí ya sabíamos cuáles eran las herramientas que teníamos que hacer, dónde teníamos que buscar, qué teníamos que hacer en un deporte, terapia ocupacional, terapia de lenguaje, subimos todo lo que teníamos que hacer y fuimos caminando. Entonces, lo importante es saber llegar a un buen profesional, porque lamentablemente no todos lo son. O sea, realmente en el país especialistas en el autismo son muy pocos. Como yo te dije en un comienzo, el que debería el que debería darse cuenta la primera vez es el pediatra. Correcto. Y imagínate, si en el nivel privado no lo diagnostican. ¿El pediatra se daría cuenta en base a los indicadores que detectan los padres o directamente él con su análisis? Directa, o sea, las pruebas que tienen que hacerle todos los meses, que es que siga que siga un objeto con la mirada, que escuche y reconozca un sonido. O sea, por ejemplo, tú le pones una campanita a la derecha, se tiene que virar a la derecha. Si tú le pones, o sea, las pruebas básicas. Las pruebas básicas, esas son las que te dan una, o sea, por lo general, como los chicos que tienen autismo, no es que viven en su mundo, sino que están conectados con otra cosa que le interesa, entonces no reaccionan a su nombre. Entonces muchos piensan que están sordos. Entonces, claro, van y le hacen una evaluación de sordera y ven que no es así. Entonces, entonces ¿qué pasa? Entonces en esos son señales que te van dando que algo pasa, entonces puede llevarte a un diagnóstico de autismo. Gabriela, no es una enfermedad, no es un problema que con sangre, con medicinas, esto se cure, se transforme, no. Por obviamente no ser una enfermedad. ¿Qué tú recomendarías a los padres como primera línea, ¿no? O sea, primera línea de cuando él empieza a ver que no encuentra respuestas lógicas a ciertas conductas de su hijo, ¿qué debería hacer? O sea, cuando no encuentre, primero siempre conversar con tu pediatra. Si ya ves que el pediatra realmente no tiene respuestas, siempre tratar de buscar un neuropediatra, ellos hacen también buenas evaluaciones. Y un poco romper el silencio, ¿no? Porque normalmente los padres callamos muchísimas cosas por miedo, sentimos temor, empezamos a callar, y creo que callar es un poco de ignorancia. Sí, o sea, demasiado, porque lo que pasa es que el miedo, para mí el miedo es el peor enemigo. O sea, porque el miedo, como tú dices, es el que te hace callar, el que te hace buscar... Negar a ti mismo, negarte, buscar otras cosas, o simplemente quedarte en tu zona de confort y no hacer nada. ¿Qué significa para ti el que haya una vida digna en un entorno social digno para una persona con autismo? O sea, ¿qué encuentras tú? ¿Cómo explicarías esto? Mira, nosotros lo primero que siempre decimos es, ¿qué quieres que sea tu hijo? Que sea feliz. Entonces, para ser feliz debes tener una vida digna. Entonces, una vida digna para nosotros es tener un buen acceso a un diagnóstico, tener acceso a una buena medicina, ¿no es cierto? Tener acceso a escuelas, a colegios, a terapias, porque según la ley nosotros tenemos derecho a las terapias y realmente no se cumple, muchos tenemos que buscar seguros y cosas así. O sea, tener una vida digna es que todos nuestros derechos sean cumplidos. Ok, Gabriela, hemos charlado acerca de un poco el origen del problema, el inicio del problema, cómo tratarlo, el problema que existe en el sistema educativo para tener auténticos sistemas de inclusión social para estos chicos o estas personas. Lo siguiente es el Estado, cuando tiene que calificar o valorar este tipo de discapacidad, ¿cómo opera? Nosotros sacamos ya van a ser unos 10 años por primera vez el carnet de CONADIS. La verdad, yo no tenía mucha idea ni de cómo era ni qué teníamos que hacer. En esa época solo íbamos al centro de salud. Fui al centro de salud con mi hijo, llevé todos los diagnósticos que tenía, era una carpeta eterna, parecía una biblia, yo estaba lista, preparada para cualquier cosa. Llegué, le hicieron una evaluación tan chistosa a mi hijo, o sea, por poco le tomaron la temperatura y le preguntaron cómo se llamaba y me dijeron, ya, ¿y qué tiene? Entonces yo digo, tiene autismo. Entonces el psicólogo de ahí me recostó y me dijo, ¿y eso qué es? Entonces yo me quedé fría y le digo, ¿en serio? O sea, pensé que era un chiste primero. Entonces después le comencé a contar lo que era hace 10 años, lo que creíamos que era y todo. Entonces me dijo, ah, ya, perfecto. Entonces, ¿y cuánto quiere que le ponga de discapacidad? Y yo, ¿cuánto quiere? O sea, no tengo idea. O sea, entonces cogieron, le pusieron un porcentaje de discapacidad. Claro, te vas con el carnet y dices, bueno, ¿y ahora? Al pasar el tiempo nos fuimos empapando más sobre las leyes, ¿no es cierto?, sobre todo lo que tenía que ver el carnet del CONADIS, y hace más o menos unos 2 años nos tocó hacer, no, más, unos 3 años nos tocó hacer la revaluación del carnet, y vimos ya un cambio en el sistema, ¿no es cierto? Ya hay una persona que de la parte social que va, conoce tu casa, mira, porque claro, si estás pidiendo un carnet de discapacidad, tienen que ver que en el lugar donde viva la persona con discapacidad cumpla todos los requerimientos, cómo manejan las terapias, todo ese tipo de cosas. Pero otra vez me volvió a preguntar el señor que me hacía el carnet, ¿y cuánto quiere que le ponga de discapacidad? Y yo, vea, por Dios, póngale lo mismo, porque ya no vamos a seguir con este juego más. Entonces, como te dije, las leyes están ahí, no hay que inventarse nada nuevo. Lo único que tenemos que hacer, y creo que nos corresponde a nosotros como padres, empaparnos perfectamente todo lo que tiene que ver con las leyes de discapacidad para nosotros, en donde sea que estemos, irla haciendo cumplir. ¿Tú crees que debería existir de parte del Ministerio de Salud Pública, pensaría yo, una que se maneje a través de una política de Estado, una promoción permanente y reiterativa sobre el autismo, para, no sé, educar a los niños, por ejemplo, educar a los niños, educar a los jóvenes, a los adolescentes, a los profesores, sobre este estado, esta situación? Yo creo que sí. O sea, si se pueden dar esos espacios, mira, nosotros tratamos por todo lado de dar a conocer, de hablar. Tenemos que ser las 150 familias que estamos, no solamente mi grupo, las otras familias que están en otros grupos de padres con autismo, nosotros primero tenemos que ser testimonio de ir a todo lado y hablando del autismo. Primero nosotros, creo yo. Pero sí, si es que el Estado tiene esta apertura de hablar y de capacitar a la gente, sería hermoso. Y créeme que nosotros, como padres, vamos a ser los primeros que estamos ahí. En muchos de los talleres que nosotros damos, compartimos con profesionales que están dispuestos a irse a la Conchinchina para hablar y capacitar a la gente de cómo se tiene que tratar. Y mira, también ahora ya hay empresas privadas que están tratando de entrar a los colegios para capacitar a los profesores sobre la inclusión. Pero lamentablemente no están dispuestos a pagar, no están dispuestos a hacer los cursos. Entonces, o sea, existen cosas, ya no podemos decir que no hay. Gabriela, y los ciudadanos, en cambio, ya no es docente, no es profesor, pero los ciudadanos como yo, te digo, en mi entorno no pasa, pero en mi entorno estoy cómodo. ¿Y? Claro. No es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Porque tu hijo tiene ya 20 años, él ya no va a tratar con el profesor de la escuela. Así él ya es. Va a tratar en un empleo, en un proceso de inserción laboral. ¿Qué pasa en este proceso de inserción laboral? o qué puede pasar. Lamentablemente. Porque entonces hay que educar ahora a los empleadores. Así me, es. Me explico. O sea, bueno, con esta ley, otra vez vamos a las leyes, que tú eres el experto en esto, pero con las leyes, cada 25 trabajadores debes contratar una persona con discapacidad, que también son hermoso, lindo, y ya puedes saber que en un montón de empresas existen personas con discapacidad. Pero lamentablemente tampoco es así, porque no salimos de nuestra zona de confort, porque no nos instruimos, porque somos, o sea, lamentablemente somos ignorantes en el resto de cosas que no nos interesa. O sea, si no me interesa a mí conocer sobre discapacidades, no aprendo y no sé y me pierdo de un montón de cosas, porque el mundo es más allá de lo que yo hago de día a día. Por supuesto que sí. Entonces, el encontrar un trabajo para una persona con discapacidad, para una persona, en este caso que estamos hablando del autismo, es terriblemente difícil. Si nosotros como padres, que algunos tenemos la bendición de poder hacer una mini empresa para que nuestro hijo, si es bueno en hacer pasteles, lo haga, o si es bueno, qué sé yo, en bicicleta, tenerle una mecánica de bicicleta. Si nosotros como padres no hacemos una comunidad para ayudarnos entre nosotros, la sociedad en sí yo creo que no está dispuesta a hacer. Entonces, ya te digo, es una pelea desde el diagnóstico hasta el último día. Entonces, como hablábamos la semana pasada que dimos una charla, que era lo que queríamos para nuestros hijos, y muchos decían que sea feliz, que se gradúe, que consiga un colegio, que consiga un trabajo. Tenemos que sacarnos de esas cosas de la cabeza y realmente nosotros tenemos que pensar y decir, a ver, ¿para qué? ¿Qué es lo que yo quiero que mi hijo, como yo sé que no soy eterno, que mi hijo se aprenda a defender solo, que tenga destrezas de vida? ¿Qué son destrezas de vida? Que aprenda a cocinar, que aprenda a hacer la cama, que aprenda las cosas de la casa, que aprenda a coger un bus, que aprenda a si es que va a una tienda, a pedir el vuelto. O sea, esas son destrezas de vida que yo tengo que darle a mi hijo, porque sé que la sociedad no le va a dar. Por Entonces, supuesto. Yo tengo que saber que él se va a enfrentar al mundo con esas herramientas. Y el día de mañana, si él puede encontrar un trabajo con estas herramientas que yo le he dado, perfecto, así será. Porque no voy a estar eternamente. En la forma de tratar el espectro autista, ¿existe un recetario? Porque de lo que te escucho puede ser una infinidad de variantes que no tienes un inventario. Y si no hay un inventario de variantes, quizás tampoco hay un inventario de medicinas o cómo funciona. No, o sea, cada chico que tiene autismo es un mundo aparte, o sea, cada es un mundo. Si tú le conoces a mi hijo, es mi hijo con autismo. Si le conoces, o sea, cada chico es su chico con autismo. No hay receta. Lo que me funciona a mí puede ser que le funcione al fulano, pero no a la sultana. Entonces son, o sea, pero si entre, o sea, nosotros como comunidad de mapas, ¿no es cierto? Contamos, mira, esto me funciona a mí, esto no, esto claro. Sí. Pero en esa mezcla de cosas, algo te funciona a ti. Correcto. Entonces ya sabes. Entonces es un cúmulo de experiencias. Sí. Gabriela, el tiempo siempre es nuestro adversario. Me encanta anoche que pudimos conversar preparando el contenido. Me encantó muchísimo y no me equivoqué. Te agradezco por compartir estas experiencias. Tus conclusiones, por favor. ¿Qué esperas que pase en el Estado, en la sociedad, en el colegio? ¿Qué aspiras tú para que... Tú has atravesado 20 años, has recorrido 20 años en el que llegaste hasta un psicólogo que te dijo, te tomó la fiebre y dijo, sí, tiene esto y ¿cuánto quiere que le ponga? O sea, un poco situaciones absurdas frente a una situación humana. ¿Qué esperas tú del Estado ahora? Yo espero que se cumpla. O sea, espero que se cumplan las leyes ya están dadas, no quiero que se invente el agua tibia, simplemente quiero que se cumpla y que el Estado realmente haga un seguimiento de cuáles son las instituciones, los profesionales que no las cumplen y para que les hagan cumplir. La verdad, ¿cómo pueden ubicarte? ¿Tienes un número de celular? Sí, nosotros estamos en Facebook también como Mapas Extraordinarios y mi celular es del 099-56-51-042. Y mi nombre es Gabriela Castillo. Gabriela Castillo, infinitamente agradecido por haber aceptado esta invitación, haber enriquecido este espacio, el poder de la ley. La sociedad demanda de leyes, la sociedad demanda de la existencia de un sistema normativo, un sistema de normas, pues no es casualidad, hay una demanda social, pero cuando estás ya en el problema, se genera la norma y que la norma no se aplique, se vuelve el conflicto. Las personas con discapacidad tienen el derecho a ser protegidas por la ciudadanía, por el Estado. Todos somos responsables. El día de ayer asistí a una audiencia en la que una persona con discapacidad visual terminó siendo destituida de un puesto público y tuve que invocarle al tribunal y decirle que el Estado, la justicia, los ciudadanos, les debemos a las personas con algún tipo de discapacidad. Estamos en deuda con ellas. Y es que esa responsabilidad no solamente tiene que predicarse, sino además practicarse. El poner en práctica, mientras no pase frente más allá de nuestras narices y no nos demos cuenta, sino hasta ahí, es peligroso y es riesgoso, porque entonces cabe preguntarse, ¿ha evolucionado la humanidad o sigue siendo la misma humanidad fría, primaria y hasta primitiva de hace 100, 200 o 300 años en cuanto ustedes quieran ubicarse? Creo que hay que tomar conciencia. No es un problema de leyes, lo ha explicado Gabriela, y eso es interesante. Es decir, o sea, leyes para personas con discapacidad, gracias, suficiente tenemos. Y muchas de esas ni siquiera alcanzamos a leerlas. Lo que necesitamos ahora es en la praxis, en la práctica. Veamos más allá de nuestras narices. Gracias, como de costumbre, cada jueves en este espacio, El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero, en el programa de La Rayuela de la Radio de la Casa de la Cultura. Gracias.